contratación de los pupitres, mobiliario sobre todo, para las diferentes unidades educativas que faltan todavía dotarles, ¿no? Entonces, bueno, pues esperemos que cumplan con todos los requisitos que establece la norma y de esa forma se pueda, la comisión pueda calificar y adjudicar al mejor proponente en este caso. Y entre los requerimientos que nosotros hemos planteado, bueno, están pizarras acrílicas, están los pupitres unipersonales, que son 374 pupitres unipersonales, 121 pizarras, como también hemos hecho requerimiento de mesas individuales, así también de sillas grandes, y como también mesas hexagonales con sillas pequeñas, sobre todo destinados para el nivel inicial, ¿no? Para los kinder. Entonces, todo ese requerimiento contempla alrededor de los 500.000 bolivianos. Esa es la inversión que nosotros hemos presentado. Bueno, en función a eso, esperemos pues que hoy día realmente la comisión calificadora pueda hacer una buena evaluación y sobre todo pueda calificar el mejor proponente, ¿no? Entonces, con la calidad también que nosotros requerimos. Para ellos han traído su muestra, ellos, ahí vemos las pizarras acrílicas, estamos viéndolo, las sillas, y esperemos que se califique el mejor. ¿Con esta cantidad se cumpliría ya el requerimiento que requieren las unidades educativas? Bueno, justamente al finalizar el año, la Dirección Municipal de Educación hace justamente un diagnóstico y en función a eso y también a las posibilidades económicas que tenemos, vamos programando. Obviamente siempre va faltando, ¿no? Porque los niños, los estudiantes sobre todo, pues no cuidan el mobiliario y siempre se deteriora. Al finalizar del año vemos que ya, o sea, están algunos fregados, quebrados, pero también eso nos ayudamos, justamente tenemos dos carpinteros que han venido ya trabajando, ¿no? Acomodando aquellos mobiliarios que tal vez han sido deteriorados, que no estén en magnitud fregados, ¿no? A veces le falta solamente una maderita, entonces todo ello ya nuestro carpintero viene acondicionándolo. Pero estos pupitres también son para aquellas escuelas de nueva creación, ¿no? Que también tenemos, pero también para aquellos que realmente lo necesiten.